Bienvenidos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos aquí a los Iconoclastas del Rock. Una serie en donde nos damos gusto despachándonos con buen rock de la década de los 50, 60 y 70. Bienvenidos pues a esta su casa en el puntocrítico.com, donde somos adoradores del buen rock y con la mejor barra de rock de toda la radio. De 6 a 7, los Iconoclastas del Rock, y de 7 a 8, el Círculo Beatle con Tere Chacón. ¿Qué más puede usted pedir? Buena música toda la tarde para llegar tranquilos a casita. Pues bien amigos, bienvenidos en este jueves 30 de octubre del 2014, en otra soleadita tarde aquí en el poniente de la Ciudad de México. Hoy vamos a hablar de una banda de la que todos nos vamos a acordar. Se llama Deep Purple, Púrpura Profundo. Esa banda que fue pionera del hard rock y del heavy metal, que se fundaron allá por 1967, que presenta elementos de rock progresivo, también tiene rock sinfónico, rock psicodélico, blues rock y música clásica. Un verdadero grupo ecléctico. Y me atrevo a utilizar el término ecléctico con pocos grupos, entre ellos Deep Purple, porque a veces no hay una línea muy delgada entre lo ecléctico y la mezcolanza, pero no es el caso de Deep Purple. Este grupo nace de una idea de Chris Curtis, que él fue baterista de los Seekers, quien pensó en una banda que originalmente se llamaría Roundabout, que en inglés significa glorieta, bueno, en español significa glorieta, rotonda. Porque su idea era que hubiera una formación de los músicos adecuados para el disco que fueran a grabar, según la idea o el concepto del disco. Acuérdense amigos, estamos en 1967, cuando empezaron a ponerse de moda los álbumes conceptuales. Para ese entonces ya andaba por ahí Revolver de los Beatles, ya estaba Pet Sounds en el mercado, entonces esa generación ya estaba corriendo. Bien. Pues este Chris Curtis contactó con Tony Edwards, un empresario londinense, le planteó la idea de ir haciendo el grupo Roundabout, ir cambiando los músicos, ir cambiando los conceptos en cada álbum. Le gustó la idea a Tony Edwards y aceptó financiarla. De hecho, formó un pool de inversionistas, hicieron una compañía HS Records y con ella empezaron a financiar este proyecto. Reclutaron músicos, empezaron y trajeron a un gran tecladista de corte clásico llamado John Lord. Él es un fabuloso tecladista, muy sinfónico, con unas ideas musicales muy de avanzada. Reclutaron también a Richie Blackmore, un guitarrista de estudio, de esos conocidos como guitarrista de sesión, de muy alto nivel de ejecución, muy bueno, ahí iban, pero resulta que John Lord era un hombre de ideas muy firmes, ideas muy fijas, empezó a haber problemas entre ellos, aún antes de estar completa la formación, ya empezó a haber problemas entre John Lord y Chris Curtis, ¿y qué creen? Que antes de tocar la primera nota, Chris Curtis abandonó el proyecto. Punto, dijo que eso no iba a llegar a nada, tomó sus chivas y se fue. John Lord, el tecladista, pues tomó el mando del proyecto, tomó el liderazgo junto con este Blackmore, el guitarrista, y siguieron reclutando hasta llegar con Nick Simper al bajo, trajeron al vocalista Rod Evans y Ian Pace para la batería. Con esto ya queda completa la primera formación de Deep Purple. Bien amigos, vámonos pues con nuestro primer corte de Deep Purple, se llama Hush, Silencio. Es una canción que no es de ellos, no fue escrita por ellos, es de un autor llamado Joe Sor. Originalmente fue lanzada por un cantante llamado Billy Joe Royal allá en noviembre de 1967. No le fue muy bien, que digamos, llegó solamente al lugar 52 en el Billboard. Después fue grabada por Deep Purple en abril de 1968 y grabada en ese mismo mes y año como disco sencillo. Llegó al cuarto lugar de Billboard. Pero, amigos, un fenómeno muy curioso. En Estados Unidos fue un super hit Hush, pero en el Reino Unido, de donde era Deep Purple, pasa absolutamente desapercibida la canción. Esta fue incluida también en su álbum de debut, que se llamó Shades of Deep Purple, Las sombras de Deep Purple, allá en 1968. Vámonos pues, amigos, con Hush, Silencio de Deep Purple. Amigos, el nombre de Deep Purple sale del título de una canción que era la favorita de la abuela del guitarrista Blackmore. Esa canción se titulaba Deep Purple Y dice este Blackmore que él la oía siempre porque era la consentidaza de su abuela y se le quedó a él mucho grabado ese nombre de Deep Purple. Les gustó a todos y venga, se quedaron como Deep Purple. Bien, el grupo amigos pues tuvo una serie de propuestas para su nombre. Una de ellas era Concrete God, o sea, Dios de concreto. Pero les dio mieditis lanzarse con ese nombre pensando en la posible reacción de mucha gente que les pudiera perjudicar. Entonces mejor aceptaron la propuesta de Blackmore y se pusieron Deep Purple. Bien, este grupo tuvo frecuentes cambios en su alineación. Cada una de estas alineaciones son conocidas como en el nombre de Mark. Hay la Mark 1, que es esta de la que acabamos de hablar, que se formó. La siguiente, la Mark 2, la 3 y la 4, y así consecutivamente. Todas se llaman Mark. Es más, los fans de Deep Purple te saben decir que tal álbum fue del Mark 1, del Mark 3, del Mark 4, etcétera. Conocen eso y saben distinguir el estilo de cada una de las formaciones porque tenía algunos cambios en su forma de tocar. La Mark 2, la siguiente alineación, fue formada por Ian Gillan, el vocalista, Richie Blackmore a la guitarra, John Lord en los teclados, por supuesto, Ian Paice como baterista y Roger Glover al bajo. Esta, la Mark II, fue considerada la más exitosa, tanto artística como comercialmente. Estuvo activa esta formación Mark II desde 1969 hasta 1973. Bien, amigos, vámonos con el siguiente corte de Deep Purple. La canción se llama Black Night, Noche Oscura. Esta canción es toda una discusión, es todo un fenómeno ella. Esta es una creación colectiva de Deep Purple de la formación Mark II. Fueron los que crearon este Black Night. La grabaron en mayo de 1970 y la lanzaron en junio de ese mismo año, llegando ahora sí al segundo lugar en el Reino Unido, donde ya por fin habían logrado abrirse paso. Mucho se ha dicho que esa canción es un fusil, que se la copiaron de otras canciones. Los fans de Deep Purple decían que no, muchos de ellos dicen que no, que la canción es original, hasta que vino John Lord, el tecladista de Deep Purple, afirmando que la canción nace efectivamente al escuchar el bajo de Summertime, verano, una canción que estaba de moda por ahí de 1966-67, les gustó esa parte de bajo, se puso a jugar con esa melodía en el piano, y ahí nace Black Night, Noche Oscura. También se le encuentran similitudes con una canción que un día la vamos a pasar aquí, esa de No Tiene Nada Todavía, de los Blues Magoos de allá de 1966. Sea como sea, amigos, sea plagio, no sea plagio, sea copia, consciente o inconsciente, es una gran canción, Black Night. Vamos a disfrutarla, Black Night, Noche Oscura, con Deep Purple. Baby, I'm fine on the way down. Bien, amigos, pues fíjense ustedes que entre conflictos personales, diferentes proyectos musicales, diferentes enfoques de cómo debe de ser el propio proyecto de Deep Purple, fueron surgiendo cambios en la alineación de la banda hasta llegar a la Mark 8. O sea, se han aventado 8 alineaciones diferentes. Bueno, donde siempre hay X músicos, van cambiando algunos, no ha habido un cambio radical de que sean todos totalmente nuevos, ¿verdad? Siguen en activo actualmente. En 2013 acaban de lanzar un sencillo, All the Time in the World, todo el tiempo en el mundo, que tuvo una buena aceptación. Siguen teniendo su público, un público que les es fiel, siguen ganando nuevos adeptos entre la juventud de ahora, con lo cual pues es una banda que se conserva, ¿verdad? De los miembros de la Mark II, pues todavía subsisten Ian Gillan, el vocalista, Ian Pace en la batería y Roger Glover al bajo. Este John Anderson ya se retiró, el tecladista, mucho por problemas de salud, mucho ya por edad, ya quería descansar, ya quería llevársela más tranquila este señor, y pues ahí va la banda. Algún día de estos vendrán a México, los tendremos al tanto aquí en los Iconoclastas del Rock. Vámonos pues, amigos, con el último corte de Deep Purple para esta tarde. Es la famosísima canción Smoke on the Water, Humo en el Agua, otra creación colectiva de la banda. Es una letra que escribieron entre todos y la música también. La lanzaron en mayo de 1973, llegó al cuarto lugar en los Estados Unidos y solamente al 21 en el Reino Unido. Bien, podemos ir viendo de que tal vez Deep Purple no sea profeta en su tierra. Esta canción de Smoke on the Water tiene uno de los riffs más famosos del rock. Es un riff además sumamente sencillo, que es sol, si bemol y do. Es un riff muy fácil de hacer, cualquiera puede tocar la guitarra con él, ¿va? Y tiene una historia muy curiosa esta canción. Deep Purple iban a grabar en un hotel llamado Casino Montreux. Se iban a reunir ahí, pues de esos hoteles aisladones, bonitos, ¿va? Donde les iban a dejar un salón para ellos solos, sus suites, para que estuvieran trabajando en un ambiente relajado, tranquilo. Llegaron ahí a finales de noviembre de 1971. El 4 de diciembre de 71 también se presentó Frank Zappa en el hotel. Hicieron un buen concierto con él y a un aficionado se le ocurrió lanzar un petardo y el muy tarado provocó un incendio en el hotel. Pero un incendio pavoroso, catastrófico, que dejó al hotel bueno para bodega. Olvídense, quedó arrasado. Eso les inspiró a Deep Purple la canción Smoke on the Water. Escuchen la canción, narra el incidente de la bengala de Frank Zappa. Ellos, Deep Purple, pues no sufrieron. Por ahí cerca de donde ellos se encontraban estaba el estudio móvil propiedad de los Rolling Stones. Los Rolling Stones tenían un estudio así móvil que lo iban trasladando porque ellos giraban mucho, salían mucho de gira y tenían que tener un estudio que los siguiera a ellos para poder ir grabando sus discos conforme hacían sus presentaciones. Se los prestaron a los amigos de Deep Purple y ahí grabaron algunos de sus álbumes en ese estudio móvil. Bien, amigos, vámonos con Smoke on the Water, Humo en el Agua con Deep Purple. We'll be right back. Bien, amigos, muchas gracias que nos sigue usted aquí en www.elpuntocritico.com. Síganos también en Facebook en Punto Crítico Radio Oficial. Entre a nuestra página de los Iconoclastas del Rock, donde encontrará muchos videos, mucha información, mucha música, muchas fotos y discusiones muy sabrosas entre los fans acerca de los grupos y de la música que más nos gusta a todos, que es el rock and roll. Mándenos también sus quejas, sugerencias, peticiones y comentarios a nuestro correo losiconoclastasdelrock@hotmail.com para leerlos y darles de inmediato complacencia a todos ustedes. Bien, amigos, vamos a hablar ahora un poquito de las leyendas del rock. Ayer hablábamos de la famosa fiestecita que se hicieron los Who allá en Michigan, Estados Unidos, en 1967. Hoy vamos a abordar otra leyenda, es una leyenda muy famosa en el rock, y es la que dice que Paul McCartney murió. Aunque usted no lo crea, hay gente que está firmemente convencida de que Paul McCartney murió en un accidente automovilístico el 9 de noviembre de 1966. Según esto, se pasó un alto, iba muy rápido, chocó, se mató, la chica que iba con él quedó muy lastimada, etcétera, etcétera. Que fue reemplazado por el ganador de un concurso que organizaron exprofeso para encontrar a su doble, y ese concurso se llamaba El Doble de Paul McCartney, y lo ganó un tal William Campbell. Déjenme decirles, amigos, que William Campbell sí existe y es idéntico a Paul McCartney. Hay fotos de ellos juntos donde el mismo Paul se sorprendió del enorme parecido entre este señor William Campbell y Paul McCartney. Digo, para desmentir la leyenda, pues a la fecha se siguen tomando fotos juntos de vez en cuando, William Campbell y Paul McCartney, para que se vea que ninguno de los dos ha muerto y siguen vivitos y coleando. Se dice, parte de la leyenda, ya incluso entran en detalles en estas leyendas, que ese 9 de noviembre del 66, Paul discutió con John Lennon durante las grabaciones del Sgt. Pepper's. Salió muy enojado de los estudios de Abbey Road, se subió a su carro, un Aston Martin que tenía en aquellos años. Ya después de un rato de todo esto, de que se había ido Paul, dice esta leyenda que los otros tres se fueron a su casa, lo cual pues nunca era así, nunca ni llegaban al mismo tiempo, ni se iban al mismo tiempo del estudio, ni siempre estaban los cuatro juntos en el estudio. Bueno, al salir los detuvo la policía, que iban en unas patrullas, informándoles del accidente de Paul, les piden que vayan a identificarlo, llegan los tres y tristemente, amigos, que creen que se dan cuenta, según esta leyenda, que si era Paul McCartney. Bueno, esta leyenda se inició por un cuate que habló anónimamente a una estación de radio allá en los Estados Unidos y les dijo que había pasado este accidente y que los Beatles estaban dejando pistas de la muerte de Paul en las portadas de sus discos y en las letras de sus canciones. Bueno, déjenme decirles, amigos, que esto de que Paul se mató el 9 de noviembre de 1966, de entrada ya empieza a ser descartable por la fecha, porque según los registros que hay, ese día, 9 de noviembre, ninguno de los cuatro Beatles estaba en Londres. Solamente John Lennon estaba en Londres, en su casa, y los otros tres estaban en diferentes lugares del mundo. Además, las grabaciones del álbum Sargento Pimienta iniciaron el 20 de noviembre de 1966 con la canción de Strawberry Fields que grabaron ellos. Entonces ya de entrada, como se dice, ya tuvieron out en primera esta leyenda. Vamos a seguir hablando de esta leyenda porque hay muchas pistas, muchas cosas muy interesantes. Ahorita, después de este corte musical al que nos vamos a escuchar una canción precisamente de Paul McCartney que se llama Monkberry Moon Delight, la deliciosa luna Monkberry, que la lanzó él en su álbum Ram de mayo de 1971. Nunca fue un sencillo, pero fue una canción muy popular aquí en México. Se tocó mucho en la radio en aquellos años, ustedes la recordarán. Fue traducida por nuestras grandiosas estaciones de radio de aquella época, ¿sí?, como El Monje. ¿De dónde sacaron eso del monje? Quién sabe, pero sí llamaban a la canción. La letra es muy confusa. y ha sido muy analizada por los fans, de esos que siempre andan buscando señas y pistas por todos lados y no le han encontrado significado alguno porque sencillamente no lo tiene. Paul dice que esto del Monkberry Moon nace de que sus hijos le llaman Monk a la leche que le servía Linda, su mamá. Les ponía, en vez de decirle milk, le decían Monk, porque esta le ponía blueberries, a la leche les hacía un licuadito, con eso ellos le llamaban la Monk Berry, ¿sí? Como que la leche de berry, algo así, por el estilo, una broma familiar, una broma muy privada de ellos. A este Paul le gustó eso de Monk Berry y pues desarrolló el Monk Berry Moon Delight, ¿va? El nombre ya evolucionó, ¿verdad? En vez de Monk, Monkberry, Moon Delight, porque quedaba en el ritmo. La letra habla de catsup y de una bola de tonterías. Pero la melodía es bastante buena. Vámonos, amigos, con Monkberry, Moon Delight, las deliciosas lunas de Monkberry, con Paul McCartney. Oh, Pásame 19. Todo un alarde hace aquí Paul McCartney del enorme rango vocal que tiene, ¿eh? Se va desde los tonos más graves a los tonos más agudos sin desafinar ni una sola vez. Desde luego la letra no dice nada, pero la orquestación de Mockberry Moonlight, la melodía y la forma de cantarla son lo que valen de esta canción. Bueno, regresando a la leyendita esta de que si Paul se murió o no se murió, pues siempre se dijo que los Beatles empezaron a poner pistas en sus canciones, empezaron a poner pistas en las portadas de sus álbumes, etcétera, indicando que Paul había muerto, ¿verdad? Son demasiadas las pistas, nos tomaría demasiado tiempo decírselas todas, les voy a decir algunas nada más. Dicen que en la portada del álbum de Rubber Soul, ¿sí?, los Beatles parecen estar mirando una tumba. Y que la imagen de ellos, si la recuerdan, esa portada, está un poco distorsionada. Tomada como con un lente de pescado, pero muy de cerca, lo cual distorsiona un poquito. Y dicen los fans de este tipo de secretos y de leyendas que fue así para disimular la suplantación que habían hecho de Paul con William Campbell, ¿va? Aquí nada más cabría la pregunta para los señores investigadores de esta leyenda. Rubber Soul se lanzó en diciembre de 1965 y el accidente ocurrió en noviembre de 1966. Sería bueno que nos explicaran cómo los Beatles fueron premonitorios, casi con un año de anticipación supieron que Paul se iba a morir y empezaron a dar sus señas, dicho con todo el sarcasmo y la ironía posibles. Bueno, el álbum más rico en pistas es la portada del Sargento Pimienta. Hay muchas. En la portada principal, en el frente, abajo de la foto de los Beatles, aparece un bajo formado con flores y el bajo apunta hacia la izquierda, recordando que Paul es zurdo para tocar. Entonces, ese bajo, si ustedes lo observan con detenimiento, tomen la portada del álbum si la tienen por la mano, y se van a dar cuenta que tiene tres cuerdas el bajo en vez de cuatro, y dicen estos sesudos investigadores que esto era con el objeto de señalar que solamente hay tres Beatles vivos. Un cuarto Beatle ya no estaba, por eso tenía tres cuerdas en vez de cuatro. Y si se ve con cierto detenimiento, el bajo con las flores forma también la palabra Paul. Entonces véanlo con detenimiento y eso sí parece hecho adrede, pues el bajo es de Paul y pues tenía que decir Paul, ¿va? Bueno, sobre la foto de Paul, sobre la parte de Paul, alguien levanta la mano y la mano está como saludando con la mano y esa mano queda encima de la cabeza de Paul. Eso, según la cultura hindú, indica que la persona está muerta. Y eso es algo que sale en varias fotografías, que una mano sobre la cabeza de Paul. Para ese entonces todavía no se sabía la leyenda, no era pública. La leyenda empezó a correr allá en 1969. Otra de las pistas es que en la contraportada del álbum del Sargento Pimienta, ya ven que aparecen impresas las letras de las canciones. Fue el primer álbum en tener la letra de las canciones impresas en su contraportada. En esa foto aparecen los Beatles con sus trajes militares de la banda del Sargento Pimienta, pero Paul aparece de espaldas, como indicando que él ya no es miembro del grupo, y justo sobre su cabeza está el título de una de las canciones del disco, que se llama Within You, Without You, Dentro de Ti, Sin Ti. Y esto pues parece ser que es otra de las pistas de que Paul ha muerto. Bien, también en la portada de Abbey Road, no se crean, está repleta de pistas. Una de ellas es la formación misma, es la famosa portada donde los Beatles van cruzando la calle, donde están sus estudios de Abbey Road. El primero en la fila es John Lennon, quien va vestido de blanco y, según esta leyenda, representa a un pastor religioso. Seguido por Ringo, quien va con un traje negro y, según esto, representa al empleado de la funeraria. Esto lo interpretan como un cortejo fúnebre. Paul es el muertito porque va descalzo, ¿sí? Y además dicen que no es Paul porque Paul va sosteniendo un cigarro con la mano derecha y él es zurdo. Sin embargo, lo que no saben los señores investigadores de leyendas es que Paul McCartney es zurdo, pero solamente para tocar. Para todo lo demás, él es derecho. ¿Sí? Bien, y George Harrison pues va de mezclilla, haciendo el papel del enterrador. Entonces ahí forman todo el cortejo fúnebre de Paul McCartney estos investigadores. En esa misma portada, más hacia el fondo de la calle, se ve un Volkswagen estacionado sobre la parte izquierda y las placas son 28IF, o sea, 28 IF, que lo interpretan como que tendría 28 años si viviera. Y sí, efectivamente, Paul en ese año tenía 28 años de edad. Como estas muchas pistas, amigos, ¿qué les puedo decir? ¿Qué pienso acerca de esto? Pues para mí es una leyenda absolutamente falsa por una razón muy simple. Se tuvieron que buscar un sustituto que no solo se le pareciera físicamente, sino además canta igual, con el mismo rango vocal tan amplio que tiene Paul McCartney, que es extraño encontrar un rango vocal tan amplio como el que tiene Paul. Compone con el mismo estilo, un estilo muy diferenciado del de John, del de George, del par de canciones que escribió Ringo, es muy diferente y es muy característico de Paul. Se escucha una canción en un disco de los Beatles y se sabe de quién es porque sus estilos están bien identificados. Entonces resulta que William Campbell pues también componía con el mismo estilo que tiene Paul y además tocaba el bajo igualito, ¿va? Tenía la misma maestría. Paul ha sido considerado uno de los mejores bajistas del rock. Y pues si ustedes observan las fotos del 66 para atrás y del 66 hacia adelante, pues resulta que tiene la misma mirada, la misma expresión en la cara, etcétera. O sea, para mí es absolutamente falso, una leyenda que empezó a correr por ahí, pues que les cayó bien a los Beatles. Y pues bueno, alguna vez salió Paul McCartney desmintiendo el asunto y diciendo muy irónicamente, les juro que estoy vivo. Eso fue lo que dijo Paul McCartney de toda esta leyenda. Vámonos con un corte, amigos, de Paul también. Vámonos con la famosísima Band on the Run, el escape de la banda, que fue un álbum que lanzó él en diciembre del 73, que llegó al primer lugar en Estados Unidos y en Inglaterra. Como sencillo se lanzó en junio del 74. De los grandes éxitos de Paul, de los grandes álbumes de Paul como solista, fue grabado en Senegal. Ahí comentábamos ahorita durante el corte que Paul salió ya con su álbum grabado del Senegal, puso las cintas maestras en su coche y se las robaron. Y el audio, y este Band on the Run llegó primero al pirata que a las tiendas de discos. Bien, amigos, vámonos con el escape de la banda Band on the Run con Paul McCartney y los Wings. Thank you. ¿Qué tal con esta canción de Paul? Inspirada ahí en las aventuras de Ma Baker, ¿verdad? Bien, amigos, vámonos a nuestro set de canciones de esta tarde. Vamos a dar inicio con una canción de un dueto londinense que se llamaron Yellowstone and Boys. Allá en 1972 que salieron con un excelente nivel de éxito ellos dos. Incluso eran no solo buenos compositores, buenos cantantes, eran buenos administradores, buenos productores, etc. De hecho, su carrera fue breve. Ya acuérdense, amigos, que el mundo de la música pop para el 72 ya estaba totalmente inmerso en una música un poco más dura, en el rock más heavy, más hard rock, más metal. Ya estaba el rock progresivo a todo lo que daba. Entonces, este tipo de música suave, melodiosa, cada día era un poco menos apreciada. Yo pienso que si canciones como las de Yellowstone and Boys hubieran salido unos 3 años antes, hubieran sido unos hits fabulosos. Pero bueno, vámonos con ellos. Una de sus 2 grandes canciones se llama Philosopher, filósofo, con Yellowstone and Boys. All of the children in the park, searching the sculpture to find where you are. All of the blind men in the dark follow you till you know where you go. All of the travelers on the road put down their burdens to see where you go. All of the mortals with their loads follow you anywhere. Follow you, do you know where you go? Turn his head around, he will see the road unbound. All of his people falling down. Yeah. Philosopher, can you survive the world you teach? And can we live? Wanting more, needing to follow a philosopher. All of the wealthy and the poor follow you anywhere. Follow you, do you know where you go? Bien, amigos, muchas gracias. Llegamos al final de una emisión más de los Iconoclastas del Rock aquí en www.elpuntocritico.com. Síganos en Facebook.crítico Radio Oficial y en nuestra página de Facebook, Los Iconoclastas del Rock. Gracias a todos los que hacen posible este programa. Gracias, Eduardo Ramos, en los controles. Los dejo en la muy agradable compañía de Tere Chacón y su equipo con el mejor programa de Beatles del universo y sus alrededores, llamado El Círculo Beatle. Se despide su amigo Luis Miguel Corral, El Zancudo. Los dejo con una canción, un excelente cover de la canción de los Beatles, I Am the Walrus, Yo Soy la Morsa, cantada nada más y nada menos que por Jim Carrey, el actor este de comedia. Verán, una canción loca cantada por un loco. Fabuloso. Hasta mañana, amigos. Que Dios nos bendiga a todos. Semolina.